Está ya con nosotros Marta Vázquez, dispuesta a empezar. Marta, muy buenos días. Vale, perfecto. Pues nosotros también. ¡Hala! O sea que los Freuds no han puesto una barrera entre nosotras. No, es el botón. Bien, me alegro mucho. Pues nada. No hay barreras, aquí no hay barreras. No hay barreras. Es la radio sin barreras. Somos dos islas, un país, capfrontera. Exacto. Unidos por el cariño y la cultura. Unidos por eso. Y a ciertas personas, porque hoy, bueno, vamos a hablar, como anunciábamos al inicio de este programa, de Margalida Roig Colomà, Margalida de Can Llugat, y bueno, ese documental que se presentará esta tarde a las 20:30 en la Sala de Cultura de Formentera, en lo que es la sede de la Consejería de Cultura, y estamos con el director de este documental, que es Pablo Alcántara. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Radio Exit. Gracias. Pablo, no te oigo. Sí, ¿ahora? A ver. ¿Ahora? Hola. Háblame, dime hola, algo. Hola. 1, 2, 3. ¿Me oyes? Yo te oigo perfectamente, sí. Vale, perfecto. Pablo, hablamos de Margalida Roig Colomà, Margalida de Can Llugat, como se la conocía. Y cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió hacer un documental sobre esta mujer que realmente, bueno, fue pionera en los derechos sindicales, sobre todo de las mujeres durante la Segunda República? Bueno, no fue una idea que surgió de nosotros, sino fue a esta mujer en el año 2011, se la nombró hija ilustre del Ayuntamiento de San Josep. Sonido, perdón, pero por favor, vamos a ver, por una parte se oye mucho ruido y por otra parte se escucha bastante mal a Pablo. No sé si están en un lugar donde hay mucha gente, mucha concentración de gente y no se le escucha. Yo estoy aquí solo en un teléfono en una habitación. ¿Sabes? Yo estoy metida dentro de una ermita. pues se oye mucho bullicio. A ver si lo que no lo oigo es a Pablo, a ver si lo podemos solucionar porque no lo oigo. Vamos a ver si podemos solucionar este tema de sonido entonces. Vale. Vamos allá. Seguir, continuar. Sí. Ahora mejor. Ahora mejor, sí, ahora sí, Pablo, ahora te oigo. Vale. Pues como te decía, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer un documental sobre esta mujer pionera en los derechos, sobre todo de las mujeres, valga la redundancia, en Ibiza y, bueno, me imagino que también en Formentera? Sí, como te contaba en un principio, la iniciativa no surge de nuestra productora ni mía, sino que es un encargo del Ayuntamiento de San Josep, que hace el nombramiento como hija ilustre, que creo que muy bien, que es absolutamente merecido, a esta mujer en el año 2011. Entonces, a raíz de esto, se nos encarga un trabajo documental sobre ella. Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar sobre esto, que en principio, pues la persona que fuimos a buscar fue a Fanny Tur, que es la historiadora que realmente ha recogido un poco todo lo que ha sido la vida de esta mujer, porque aparte de lo que ha escrito Fanny, realmente nos costó muchísimo, no hay... Maribel, tenemos un problema, yo no oigo absolutamente nada y no sé cómo lo podemos solucionar. Pues el volumen está alto, está bien, de Pablo, pero no... A ver, vamos a intentarlo una vez más. Vale. ¿Queréis que cambie de teléfono o no sé? ¿Hola? Hola. A ver, Pablo, ahora te oigo mejor. Ahora sí, vale. Pero lo que has dicho antes no lo he oído, lo siento muchísimo. Bueno, te lo vuelvo a comentar un poco, que te digo, no fue iniciativa nuestra, fue iniciativa del Ayuntamiento de San Josep, que la hicieron el nombramiento como hija ilustre en el año 2011. Entonces, a raíz de esto, pues querían un poco, al hacer el nombramiento, querían presentar un poco el personaje, un personaje absolutamente desconocido, presentarlo un poco a la población, y entonces fue la idea de hacer este documental. En un principio nosotros nos dirigimos a Fanny, porque ella es la historiadora que realmente ha sacado a la luz un poco toda la vida de esta mujer, y a raíz de eso, bueno, pues la verdad es que, vamos, hablando claro, flipamos, porque de que ese, un personaje como ella existiese y ninguno supiésemos nada de su existencia, y bueno, empezamos un poco a hacer el trabajo a ese nivel. Estamos hablando de una mujer que nació en 1908 en San Francisco de Stein, en San Josep. Trabajado en las salinas y a los 15 años empieza a trabajar en lo que ahora es Can Ventosa, que era la calcetería Hispania. Lamentablemente trabajaban las mujeres muy jovencitas, pero en el caso de Margalida sabía leer y escribir, que era algo raro en la época, ¿no? Sí, sí, yo un poco pensamos que también viene esto, por supuesto, la formación que le había dado la familia, y también pensamos que el hecho de que su abuelo, o sea, de que su padre fuese un emigrante que iba y venía, yo creo que eso le aportó ese bagaje cultural, ¿no?, que la diferenciaba un poco del resto de la población de aquella época. A mí me llamó la atención viendo el documental, que gracias por habérmelo mandado el enlace para que lo pudiera ver para hacer esta entrevista, que me ha encantado, que a través del sindicato, que era el sindicato Unión Obrera Femenina, daba charlas sobre los derechos del trabajador en una Ibiza conservadora de los años 30, y que creo que las mujeres la apoyaron, menos una, que lo que se diría ahora fue un poco la chivata, que la denunció para que luego acabara en la cárcel, ¿no? Era su cuñada, además, ¿no? Una de las... Y encima. Sí. Fíjate cómo son las cosas. De todas formas, yo un poco... también es que yo creo que tenemos una idea un poco equivocada, ¿no? Porque los 40 años estos que han pasado luego nos han como borrado la memoria, y que esta Ibiza que nosotros planteamos tan inculta, y esta Ibiza donde era tan de derechas, que yo creo que no era así. Después de ver diferentes personajes como Margalida o como Vicent Serra o una serie de personajes que los que hemos ido trabajando, y yo creo que estamos un poco, que nos ha llegado esto y nos lo hemos creído, pero yo creo que no era así. No te lo puedo constatar porque tampoco no hay dónde apoyarse, pero por el tipo de personajes que hay en la isla. De hecho, ahora nosotros estamos haciendo otro documental, bueno, estamos ya acabando de la revolución turística, y hemos empezado a hablar desde el año 30. Entonces te das cuenta que en los años 30 aquí había una sensación de libertad, de hedonismo, de entender el mundo de una manera que luego, claro, el paso de la dictadura pues evidentemente borró muchas cosas, pero que ya era diferente, ya había algo más especial. La gente de aquí, vale, eran payesas, gente del campo, pero había ya algo, había una sustancia, ¿no? Yo creo que ahí estamos un poco equivocados. Margalida tiene la mala suerte de alentar una huelga, el 13 de julio de 1936 para exigir mejoras salariales, una mala fecha que faltaban solo 5 días para el lanzamiento de los nacionales y por eso la detuvieron. Eligió el peor día, sí. Pobre. Sí, sí, sí. Y bueno, y ella, digamos que como era una mujer muy hecha para adelante, pues digamos que asumió un poco y fue la que recibió el golpe, ¿no? Cuando, bueno, realmente ella fue la que empezó, digamos, inició el procedimiento, pero bueno, evidentemente lo siguieron casi todos, ¿no? Y bueno, pues le tocó a ella. Y los cargos, me gustó mucho, sedición o la rebeldía. Sí, bueno, es un poco en un principio, pues cuando ya llegó, digamos, los fascistas al poder, pues un poco todo eso que era, que cualquier país era normal, como es una huelga de trabajadores, que es algo, digamos, económico, pues se convirtió en delito, ¿no? Pero también ella no descansó en ningún momento, porque, perdón, no solo estuvo presa en Ibiza, sino también en Mallorca, luego trasladaron a Mallorca, y como presa política protagonizó una huelga de hambre para exigir que dejaran a las presas, en su caso políticas, vestir su propia ropa, ya que no habían cometido ningún crimen. O sea que la tía no paraba, ¿no? No, ella era guerrillera. Bueno, luego ya cuando ya volvió a Ibiza, bueno, después de los años que estuvo allí, pues digamos que además un poco también obligada, porque digamos que no estaba en prisión, pero la tenían un poco bajo vigilancia, pues sí que a lo mejor a nivel político sí que bajó la intensidad, pero a nivel humano ya seguía trabajando, ¿no? De hecho, en el documental se cuenta alguna anécdota, ¿no?, que la cuenta el hijo, ¿no?, de cómo llegó una mujer gitana y no había nadie, que tal, y ella enseguida cogió a los vecinos, los reunió y les facilitó a esta mujer para que se comprase su billete y pudiese comer y funcionar y vivir, ¿no? La cárcel le costó a ella no solo el estar detenida durante 10 años, sino también la expropiación de los bienes de su familia, ¿no? Sí, bueno, y aparte de la cárcel, yo creo que quizás, sí, además que en el documental, que yo creo que fue lo que a ella también la dejó un poco más fuera de juego, fue la muerte de su madre, ¿no? Su madre fue una primera vez que fue a Mallorca, claro, que ahora nosotros lo planteamos como que coges un avión y vas, pero en aquella época no era así, ¿no? El ir a Mallorca era como, bueno, viajón, ¿no? Y fue la primera vez, no la dejaron verla, volvió una segunda vez, sí que ya la dejaron ver, pero su madre cayó enferma, porque todo esto era, claro, nosotros planeamos viajar. Y luego, por lo que tengo entendido, su madre se consideraba madre de rojos, porque sus hermanos estaban luchando en frentes en Galicia y demás, y fue enterrada en una fosa común por ser madre de rojos. Bueno, cosas tan crueles que a veces recordamos como si fueran parte de no sé, de una leyenda, y en realidad sucedieron y afectaron enormemente a muchas familias, tanto de Ibiza como de Formentera, con nuestro campo de concentración de la Sabina, no sé si. Sí, no, y que son cosas a mí, hay momento en el documental que, bueno, lo he hecho yo y tal, pero hay momento en que se me siguen saltando las lágrimas, ¿no? Porque esto lo explica además su compañera de trabajo, ¿no? Y ya sí. Es una señora con una cierta edad, ¿no? Y le la estás viendo a ella que se saltan las lágrimas, y bueno, la verdad es que es, y luego cuando ves la realidad es que es muy triste, ¿no? Es muy triste. Pues Pablo, invitamos a toda la gente que nos esté escuchando hoy a las 20:30 a la Sala de Cultura del Consejo Insular de Formentera, y al lado de la biblioteca, que podéis ver este documental, es precioso, y sobre todo, bueno, para recordar, estarás tú y también estará Fanny Tour, que ha sido la asesora histórica de este documental, y sobre todo, bueno, para recordar a aquellas mujeres que nos precedieron y que pagaron, incluso con la cárcel, el conseguir los derechos que tenemos ahora. Sí, sí, no hay que olvidar a esta gente, porque de verdad que pelearon en el momento más difícil, ¿no? Pues Pablo Alcántara, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas un muy buen día. Muchas Nos vemos gracias, esta Marta. Tarde. Igualmente. Venga, hasta luego.